Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en este momento que hacemos un resumen de nuestra conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados después de una semana de ardua labor. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Nuestro tema ha estado centrado en este concepto de descanso en Cristo, y es bueno hacer mención de este concepto porque podríamos entender mal cuando abordemos la temática puntualmente del sábado, porque el sábado es un descanso en Cristo y no es el día el especial, sino es Cristo el creador del sábado, y en ese día Él lo ha colocado para que sea realmente una delicia agradable, un tranquilo ir y venir de las actividades religiosas, especialmente para tener tiempo para estudiar su palabra y hacer el bien. El sábado tiene como objetivo recordarnos al creador del sábado. Nosotros no hacemos del sábado un ídolo, ¿eh? Que el sábado para nosotros pasa a ser un ídolo. No, el sábado nos lleva a recordar, porque lo dice claramente el mandamiento: porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó. Por tanto, Jehová bendijo, lo santificó, lo reposó, y nos lo dio a nosotros para tener una comunión más estrecha con Él, un día especial donde podemos reunirnos. Lo dijimos en cierto momento, es muy difícil que nosotros podamos hacer lo mismo cualquier día de la semana. Hay actividades que hacer. Hay oportunidad. Yo no puedo tener la misma comunión cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo algo, que cuando puedo mantener una comunión con Él, pero nunca va a ser tan estrecha cuando le dedico tiempo a Él, cuando me reúno a estudiar la palabra, a escuchar, a alabar a Dios. Es algo diferente. Entonces, por eso, el día sábado pone en el centro a Cristo, el creador del día sábado. Los límites que se ponen para la actividad, ¿no es cierto?, le hicieron tan gravosa a los judíos, justamente buscando quizás entrampar a Jesús, pero Jesús vino a decirles algunas palabras que suenan un poquito duras en realidad, pero tenía que hacerlos despertar de alguna manera, y de hecho yo creo que muchos despertaron, porque después encontramos que muchos de estas personas se convirtieron al Evangelio, a ser seguidores de Jesús. En Mateo capítulo 11, 20 en adelante, dice: entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: mira, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. Después dice: por tanto os digo, y esto ha sido muy fuerte, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. O sea, que está diciendo que esas ciudades que fueron destruidas, a lo mejor podrían haber no sido destruidas, pero a la vez está diciendo Jesús que ellos eran más pecadores, más inicuos que esas ciudades. O sea, es fuerte. ¿Por qué? No porque estaban haciendo algo malo, sino porque rechazaron al que podía hacerles el bien a ellos, al Mesías. Ahora, debemos recordar que el Señor nos invita a descansar en Él. Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro descanso. Cuando vamos a Él, nosotros podemos descansar. Ahora, lo dijimos en cierto momento que personas, a lo mejor, pensando bien, trataron de ayudar a guardar el día sábado, pero pusieron cargas en él. Por ejemplo, empezaron a poner algunas formas de guardar el sábado, como ser que uno no podía llevar un pañuelo porque eso era carga y estaba cargando, haciendo algo. Sin cantidad huevo, de metros de pasos que uno podía caminar, era un kilómetro más o menos lo que uno podía recorrer en un día de reposo. Esa es la jornada de un día de reposo. Se ponían, ya empezaron a hilar tan fino que empezaron a cuestionar: bueno, si una gallina pone un huevo en día sábado, es lícito comerse ese huevo porque la gallina trabajó para ponerlo. Entonces, es lícito comerse ese huevo. Entonces decían, ese huevo se puede comer siempre y cuando uno después se coma la gallina. Por haber transgredido el sábado, había que matar la gallina. Entonces, cosas así, ya empezaron a hilar tan fino, que pusieron tremendas cargas, y ya el sábado pasó a ser una carga para muchos. Por eso que el Señor vino a quitar todo eso, a enseñarnos cómo vivir, a poder obedecer a Dios, porque todo esto, no me cabe duda que también el enemigo tuvo parte en todo esto que se hizo, en todo lo que se desvirtuó precisamente el día de reposo, que para el Señor lo dio para que fuese una bendición. Por eso que Mateo capítulo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Vengan a mí, no vengan al sábado, vengan a mí, al Hacedor del sábado, yo voy a hacerlos descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que hoy día la humanidad del mundo está esperando es justamente este descanso, esta esperanza, esta nueva visión de vida. Y cuando uno va a Jesús, entonces encuentra todo esto y también agrega esta actividad de encontrarse más tranquilo, más en sosiego el día sábado. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y con las actividades que tú has dicho, en realidad ellos habían hecho del sábado una carga y no un descanso como Jesús quería. Eso es por desconocimiento, desgraciadamente, porque hay quienes piensan equivocadamente que el sábado uno tiene, lo dijimos también, uno no puede hacer nada. No hacer nada, ¿qué significa? Un día de ocio, un día en que yo voy a permanecer sentado o acostado esperando que pase el tiempo para que termine el sábado para poder empezar a hacer actividades, porque yo no puedo hacer nada. Ese es un tremendo error, un tremendo error. Lo que me manda el sábado es precisamente que yo deje de pensar en mí, que empiece, en primer lugar, que ponga a Dios en el lugar que corresponde. Cada 6 días yo tengo que saber que ese sábado tengo un encuentro especial con el Señor, y Él es el centro de mi vida, el centro de mis actividades y todo, debe ser el centro. Y ahí creo que puedo cumplir aquello de amarás a Dios y a tu prójimo. Hay dos conceptos que quizás vamos a comentar ahora, esta inquietud, ¿no es cierto?, sobre este día de quietud en realidad, porque uno mira el trasfondo de la gente, normalmente todos están observando un día diferente al sábado y uno se pregunta ¿por qué? Como que fue abolido, que fue reemplazado, no sé yo. Pero aquí hay algunas discusiones en las cuales Jesús aparece hablándonos y Mateo lo registra en el capítulo 12 del versículo 1 en adelante, cuando los discípulos dice, iban, lo leo completo, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo de sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Acá hay unas palabras que son importantes. Primero, iban pasando por un sembrado, no estaban detenidos allí. Segundo lugar, los discípulos tuvieron hambre. Otra idea que hay que tener en cuenta, porque Jesús va a explicar esto, y producto de esto comenzaron entonces a arrancar espigas y a comer, no se las llevaron. Y los fariseos lo criticaron por esto. ¿Cuál es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta situación? Permíteme hacerte una pregunta antes de continuar. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿Será que ellos le midieron la cantidad de pasos o lo que él había recorrido, si correspondía a un kilómetro solamente? Porque recordemos que la jornada de un día de reposo era más o menos un kilómetro, nada más. ¿Será que Jesús no caminó un poco más de un kilómetro? Porque nosotros no vemos prácticamente. Bueno, solamente cuando él hizo milagros de sanar, ahí lo acusan, pero en este caso no lo acusaron como lo hicieron con los discípulos por el hecho de haber sacado espigas ahí y haberlas refregado en su mano, o sea, haber trillado las espigas en su mano y haberse comido esos granos. Claro, Mira, recordemos que, perdón, Mateo está registrando hechos relacionados con el sábado, la crítica a Jesús, y todos están relacionados con la alimentación. Incluso Lucas menciona un hecho también relacionado con la comida, cuando se relaciona con el sábado y la comida. Ya habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, ¿no es cierto? Estaban allí los fariseos acechándole, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, o sea, un enfermo. Pero de cualquier naturaleza. Aquí lo acusan de haber sanado en día de reposo. Entró Jesús en un día de reposo, como era su costumbre, ¿no es cierto? Encontró a ese hombre, le trajeron, tú decías, a lo mejor se lo trajeron a propósito, y Jesús lo sana, y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la reacción? Porque Jesús le dice, le hace una pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y ellos, dice, guardaron silencio. No respondieron, callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió, dando a conocer de que en sábado se pueden hacer estas obras de bien, aunque esto resulte en un gravoso trabajo, cansador trabajo. Dios dijo, esto es lo que hay que hacer, servir a la gente. Sí, porque ahí en Marcos capítulo 2, verso 27, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Una gran verdad. O sea, la discusión no estaba en realidad en razón del sábado, sino de la actitud que tenían ellos hacia Jesús, una actitud provocadora, una actitud de contienda, de comenzar a criticar a Jesús lo que hacía, que era bueno y no bueno, cuando Jesús dijo que es realmente bueno y que es lo que es malo. Normalmente el hacer misericordia y actuar de una manera diferente en sábado, una manera de servicio. Ahora la respuesta de Jesús es interesante, allí en el capítulo 12, versículo 3, puntualmente da una respuesta que pareciera que está aprobando alguna actitud que se desaprueba en los términos religiosos de los judíos. Pero él les dijo, ¿no habéis leído, puntualmente Mateo 12, 3 en adelante, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Está respondiendo Jesús a estos cuestionamientos. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y aquí está la respuesta de Jesús. ¿Qué está diciendo con eso? Que hay cosas en las cuales hay que ver las prioridades antes de dar un veredicto acerca de sí o no. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí lo importante es que entró efectivamente y comió un pan de la proposición que no debería comerlo, pero había una instancia mucho más alta, que era, ¿qué instancia? Que ellos no tenían alimento y se iban a alimentar. Ahora este pan, recuerde usted, era un pan sagrado, pero ya era destinado a los sacerdotes y habían sido cambiados por pan caliente. Él no fue hasta el santuario a sacar el pan ahí de la mesa de los panes de la proposición. Él no entró ahí, claro, sino que simplemente pidió el pan que ya había sido sacado. Ahora, otra de las cosas que nosotros debemos enfatizar es lo que dice San Juan capítulo 5, verso 15, dice, hablando de un hombre que había sido sanado, que el que se llevó el lecho con él no sabía, pero finalmente supo que había sido Jesús, y él dice que había sido Jesús el que lo sanó. Entonces ahí en el verso 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús procurando matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, se habían fijado en que el hombre iba con una carga y no que estaba sanado de su enfermedad. ¿Te fijas tú dónde está la prioridad, dónde está la esencia? La esencia es la crítica. Y entonces Jesús está probando realmente con estas respuestas que en sábado hay que observarlo, pero haciendo el bien a las personas, haciendo no actividades que sean propias en beneficio personal, sino en beneficio de otras personas, y estas pueden ser, como decíamos anteriormente, tanto trabajo como quizás lo podamos hacer durante una semana. Ahora, si hay alguien que erróneamente está pensando que nosotros pensamos que el sábado salva a alguien, tenemos que decirle que no. El sábado no salva a nadie. Nadie se salva guardando el sábado, porque guarda el sábado. Nosotros pensamos que cuando el Señor nos salva, nosotros debemos guardar el sábado. Esa es una forma. Recordemos cuando el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La mejor forma de mostrar nuestro amor a los padres, cuando uno está chico, cuando no tiene los medios necesarios, es imposible para nosotros pensar en regalos, porque los regalos los hacemos con el dinero que ellos mismos nos dan. Pero sí, creo que la mejor forma es cuando nosotros le obedecemos a los padres, demostramos ahí que los amamos. Bueno, eso es lo que dice el Señor. Si mi mamá guarda mis mandamientos, y los mandamientos, eso están hechos solamente para mi felicidad, mi seguridad. Y aquí también, cuando el Señor me da el sábado, el Señor me da el sábado para que, para mi felicidad, para mi reposo, para la comunión que pueda tener con Él. Quizá una pregunta para reflexionar. ¿A quién está adorando cuando usted observa un sábado o un domingo? Cuando Jesús dijo que era el Señor del sábado. Bueno, yo creo que la respuesta siempre va a ser la misma. No, el día domingo nosotros adoramos a Dios porque, con mayor razón, porque el Señor Jesús resucitó el día domingo. La Biblia dice que Jesús resucitó el día domingo, pero no olvidemos lo que los discípulos hicieron, porque dice que ni siquiera alcanzaron a embalsamarlo bien, porque venía el día sábado y ellos fueron y reposaron el día sábado y volvieron el día domingo a concluir lo que habían dejado a media. Y ahí encontraron que el Señor había resucitado. Pero no olvidemos además que no tengo ninguna enseñanza del Señor Jesús, del mismo Señor Jesús, que dijera que después de su resurrección se iba a cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Recordemos que toda ley puede ser abolida por otra ley. Entonces, y otro detalle más quizás que agregamos a esto es que los libros que usted está leyendo, está escribiéndose, fueron hechos allí por el año 60 de nuestra era, o sea, 30 estamos años. Estamos hablando de los evangelios. Los evangelios 30 años después de la resurrección de Jesús, o sea, aquí tendría que haber habido algo especial, porque, por ejemplo, mira, cuando aparece aquí el hecho de lo que sucede con Jesús y lo que hace en sábado, ellos están contando acerca de las actividades de Jesús, capítulo 12, versículo 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí que había allí uno que tenía una mano seca, y preguntaron a Jesús para acusarle, ¿es lícito sanar en día de reposo? Lo que ellos están tratando de hacer es entrampar a Jesús, ¿no es cierto?, en alguna de sus actividades. Bueno, eso lo dice claramente el texto. Uh-huh. Le preguntaron no para saber, sino para poder acusarle, dice claramente. Entonces esta pregunta era una pregunta malintencionada. Y no solamente eso, sino que no se está abordando la problemática del sábado, sino que se está reafirmando el sábado, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y entonces Jesús le responde de una manera muy sabia, muy lógica. Había un hombre, dice, que tenía una oveja, y si ésta cae o si ésta cayere en el hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la levanta o la saca de ese problema? Y fíjate, aquí en el verso 14 nos dice claramente, saliendo los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Eso era lo que ellos les molestaba por eso, porque Jesús estaba viviendo lo que predicaba, estaba viviendo lo que ellos no eran capaces de hacer. Entonces, aquí nosotros podemos ver claramente que sin Cristo nosotros es imposible que nosotros podamos hacer algo bueno. No podemos pensar siquiera en ser fieles a Dios o en obedecer lo que el Señor nos manda a través de su ley si Cristo no está en nuestro corazón. Ahora, lo interesante es que Jesús, en esto del sábado, Él no vino a abolir el sábado. Él, bueno, habla de su ley, alguien podría decir, habló de su ley, pero no del sábado. Cuidado con eso, porque los evangelios, en realidad, en ninguna parte aparece algún indicio de que Jesús abolió el sábado o lo cambió por otro día de descanso. Y mira, Mateo 12:12 está hablando de un problemita que había allí, ¿no es cierto? La frase, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y entonces, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Esta frase es muy decidora en la expresión de Jesús. Es lícito hacer el bien en día de reposo, cuando hace una comparación entre una oveja y un hombre. Ahora, creo que algo que también debemos repetir debemos insistir en esto. Hay quienes piensan que nosotros tratamos de salvarnos por el sábado. El sábado no salva a nadie. El sábado no fue hecho para eso. La ley condena. La ley, si yo cometo pecado, la ley dice que yo debo morir. Cristo es el que me salva. Lo que hace la ley que me muestra el pecado. Ahora, cuando yo guardo el sábado, yo lo guardo porque el Señor me lo dio como una... como un monumento de la creación. Pero además, el sábado a mí me favorece. Yo puedo... Debemos recordar además que el sábado no tiene ningún respaldo astronómico como lo tiene el día, el mes, el año. Todo eso lo podemos buscar en los días de la semana incluso. Pero en el caso del reposo semanal, no hay ninguna... Solamente en la Biblia encontramos semana de 7 días. Entonces, todo esto fue hecho mirando mi bienestar. El Señor pensó en mí, pensó en cada uno de nosotros. Por eso que es importante el día sábado. Hacemos énfasis en eso porque no se está guardando, desgraciadamente, no se está haciendo lo que el Señor nos manda. ¿Y qué deberíamos hacer? Isaías 58:7 lo dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación te dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y en respuesta a esas oraciones que muchas veces hacemos, Isaías dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y vuelvo a insistir sobre la idea de dar el pan al hambriento, saciar al alma afligida. Así es. Actividades de un día de sábado. Y fíjate, además, ahí en el verso 12, dice que seremos llamados reparadores de portillos y restauradores de calzadas. Somos llamados precisamente a poner el sábado donde debe estar, donde nunca debió haber sido sacado. Las intenciones pueden ser buenas, pero yo estoy haciendo algo que no me mandó el Señor. Yo estoy ofreciendo algo que el Señor no me pidió. Yo estoy haciendo un cambio, y este cambio sabemos que no fue hecho por el Señor. No lo hizo ni Dios, no lo hizo Cristo, ni lo hicieron los discípulos. Busquen la Biblia y trate de encontrar un texto donde el Señor le dice que usted debe guardar el día domingo. Busque uno solo. No lo va a encontrar. El hecho que ellos se hayan reunido, y ellos se reunieron un sábado, y ese sábado a la puesta de sol comienza ya el día domingo, comienza el primer día de la semana, por eso dice ellos reunidos el primer día de la semana. Y recordemos que Pablo alargó su discurso hasta la medianoche, dice, porque al otro día él iba a partir. Bueno, tenemos muchas evidencias, pero quizás las preguntas más importantes sería: ¿cómo yo puedo hacer en este instante un verdadero observador del sábado? ¿Cómo puedo yo buscar ese descanso en Cristo Jesús y no al ser del sábado, el sábado mismo, sino al Cristo Señor del sábado? El sábado observado en su verdadero espíritu es una poderosa experiencia que celebra nuestra creación, redención y descanso eterno y la relación con Jesús. Piénselo. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere.